Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 Canto Grande FM. Como todos los lunes, este programa que busca la divulgación científica, el pensamiento crítico sobre temas diversos y sobre todo con énfasis en los temas paranormales que tanto le encantan a la gente y que tanta curiosidad genera. Le damos el agradecimiento siempre a Johnny Arce en los controles, que nos apoya ahí con los audios, con la música, con los efectos aquí en el programa, y dándole bienvenida también a nuestro panel con Iván Antesana y Adrián Núñez Noche. Hola, Iván y Adrián, ¿cómo están? A ver, ¿quién dice yo primero? ¿Cómo estás? Buenas noches, Andy, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, aquí listos para poder desenredar un poco este tinglado, ¿no? De afirmaciones y de predicciones, que probablemente sea lo que más atrae siempre, ¿no? El que haya alguna clase de lectura oculta para leer lo que uno le espera, ¿no? Por esa razón los horóscopos se siguen imprimiendo en los diarios, los tenemos todos los días, de todos los sabores, con predicciones de todo tipo y contradictorias para el mismo signo el mismo día, ¿no? Pero la gente lo sigue leyendo y siguen protagonizando, incluso son a veces un punto neurálgico de enganches y de rompimientos de relaciones afectivas, ¿no? Así yo recuerdo, es. Por ejemplo, ¿no? Una novia que todo fue mal, ¿no? Ella era Sagitario y yo no creo en tonterías, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo hola, amigos. ¿Cómo estás, ¿cómo están? Adrián? Yo en realidad no estoy muy bien. Estoy un poquito enfermo y sí. Creo que se debe a que los astros no han estado de mi lado, ¿no? No han estado favorables. No, o sea, seguramente tu carta astral está un poco... Sí, las influencias de los cuerpos celestes han llegado... con vibraciones extrañas para mí, sí. Claro, bien, vamos a tocar el tema en unos minutos. Bueno, aprovecho para mandar saludo a nuestra querida amiga Astrid Villanueva, que está escuchando el programa en este momento. Ella también nos acompañó antes aquí, fue parte del equipo y sigue siendo parte del equipo, considerando del equipo Paranormales también, que nos apoya aquí desde la cabina. A ella que nos escucha le mandamos acá un saludo cordial de parte de todo el equipo, Astrid, que nos está escuchando. Y ya sabes, ¿no? Queda pendiente ahí una conversa ahí amplia sobre varios temas. Y también a Diego Alejandro Vargas desde Colombia, que nos escucha también, nos manda un saludo, siempre nos está apoyando desde Colombia. Y a Amadeus también manda un saludo aquí conectándose también. Y a todos los que vayan conectándose también, manden saludos para saber que nos están escuchando. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos un invitado de lujo en unos minutos más desde España, ¿no? Vamos a hacerlo madrugar o de repente ya está despierto también para conversar con él. La distancia horaria aquí desde Perú a España es complicada, pero va a ser un gusto conversar con nuestro invitado de fondo en unos minutos más. Bien, vamos a nuestra noticia conocida, nuestro monitoreo semanal de las noticias curiosas que ocurren en el Perú y en otras partes de América Latina también. Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana. Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Porque la lluvia que está cayendo ahora está buena. Ya esa tiene sus $20. Ya tú tienes tus 20. ¿Cuánta gente podemos decir que hay aquí ahora mismo? ¿Ah? tanta gente? ¿Habrá 200 valientes aquí? ¿Habrá 200 valientes? ¿Hay 200 valientes? 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas que digan, yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, ¿quién está contando? 200 personas con 20, vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios, 200 personas. Los de anoche, échalo también ahí, échalo, sí, los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta. Créele al Señor, 200 personas, estás contando. 200 personas de a 20. 200, yo sé que aquí hay 200, vamos. 200 personas con $20, 200 personas con $20. Haz llover. 200 personas, vamos. Mira que está a su lado, dile, yo tengo 10, tú tienes 10, pero vamos a echar esos 20. Yo voy a creerle a Dios. Yo quiero ver la iglesia mía crecer. Yo quiero ver el templo mío crecer. Vamos. Escucha. Mira este hombre, si le cree a Dios tanto, mira lo que él va a hacer. Dar todo lo del cheque que voy a recibir, de que lo que viene es como 2250. 2250. Oye, estás contando. ¿Cuánto están esperando los taxes? ¿Cuánto lo están esperando? Faltan 12. Te hace falta agua, la matemática simple. Tarjeta, faltan 11. Vas a dar 20 también, faltan 10, faltan 9, vas a dar 100. ¡Anda, Jehová, se equivocó el diablo aquí con todos ustedes! ¡Los jóvenes están diciendo presente! ¡Otro también allí! ¡Cuenta, ayúdame, cuente! Bueno, este audio o video circulaba hace algún tiempo sobre este pastor que demostraba que tenía la habilidad en la contabilidad, ¿no? Creo que reunió algo de 3.000 o $5.000 en una noche, ¿no? Creo que en minutos nada más pudo reunir una cantidad ingente de dinero apelando al espíritu, y esto demuestra que la fe mueve montañas de dinero, ¿no? Sí, ahí funciona, ahí está, ya funciona. Sí. A mí me sorprendió, como que detrás de los gritos de este caballero había una música de fondo, ¿no?, que parecía tener un fin medio idiotizante. Pero, ¿tú crees que sea necesario ese fondito? Creo que no, ¿no? Sí, pues yo creo que es parte de la parafernalia para poder inducir a muchos a dejar su dinero, ¿no? Con este famoso diezmo, que es un asalto a mano armada muchas veces, ¿no? Bueno, en todo caso, recuerda que la actividad religiosa requiere de cualquier clase de fondo. Sí, pues este es un tema que ya hemos tocado antes acá, pero bueno. Oye, ¿funcionaría acá en la radio si lo hacemos? Puede ser, ¿no? Podríamos hacer algo así de repente para poder juntar claro, más ¿no? fondos, hermano, para el programa. Creo, ¿no? Una selección natural. 40 oyentes. Algo así, claro, algo así, sí. Podríamos hacer aquí, claro, para recaudar, sí, fondos, ¿no? Sí. Para poder pagarle a Johnny también acá, que siempre está atento aquí en los controles, aunque, ¿no?, sea la gaseosa. Sí, aunque sea el chifo, aunque sea, ¿no? Para pagar el chifo de los lunes, ¿no? El chifo de todos los lunes, también, al menos para eso que alcanza, ¿no? Sí. Con eso ya estamos más que servidos, ¿no? Bueno, vamos a ir ya con nuestro tema de fondo, un tema muy interesante que aquí ya han comentado tanto Adrián como Iván. Y para eso vamos a escuchar una nota introductoria y luego conversamos al respecto. Desde siempre las estrellas han fascinado al ser humano. Entender esos destellos que colgaban del cielo por las noches ha asombrado a diferentes culturas, y por ello buscaron explicarlos a su manera. Hay quienes, en medio de esas formas, trazaron líneas imaginarias dándole forma de caballos, de toros o héroes mitológicos, y ese intento febril por buscarle forma a todo y de controlar nuestro destino nos lleva hasta la astrología, esa primera forma mágica de explicar lo misterioso y cabalístico en los planetas y las estrellas. Hoy, en Paranormales de la Noche, astrología, tarot y zodiaco, ¿funcionan realmente? Bien, es el tema de la noche. Vamos a hablar acerca de la astrología, ¿no? Que es un, ¿cómo llamarlo? No sé qué llamarle exactamente en la actualidad, ¿no? Un arte, una disciplina, porque definitivamente al parecer ciencia no es, ¿no? Pero bueno, mucha gente cree en los horóscopos, en los signos zodiacales, en la astrología, ¿no? Que es derivada de ella. Tiene bastante aceptación en un público, ¿no? La astrología es una disciplina que observa, analiza, estudia las posiciones y movimientos de los astros, en especial el sol, ¿no? La luna, los planetas, las estrellas, y relaciona todo ello con acontecimientos que se producen entre las personas, ¿no? Los astrólogos sostienen que la posición de los astros en el momento exacto del nacimiento de una persona y sus movimientos posteriores dicen que reflejan el carácter de esa persona y por tanto su destino, es decir, estamos signados por el destino, ¿no? Durante siglos, científicos obviamente han rechazado estos principios, ¿no? Y sin embargo, millones de personas siguen creyendo en ello y practicándolos, y muchos hacen un negocio, ¿no? Los horóscopos, bueno, se derivan obviamente de estas posiciones de los astros, ¿no? Los astrólogos realizan cartas astrales llamadas también horóscopos, que sitúan la posición de los astros en un momento dado, como el nacimiento de la persona, es decir, los astros en qué posición están en el momento que tú naces, ¿no? Esto es lo que se llama la famosa carta astral, y que eso va de alguna manera a delimitar tu personalidad o las cosas que van a acontecer en tu vida, ¿no? Bueno, para situar un poco este tema de la astrología y de dónde nace, vamos a escuchar una pequeña nota para situarnos en el tema y ya posteriormente conversar con nuestro invitado de esta noche. La astrología nació en Babilonia hace unos 5.000 años. Se encargaba del estudio de los cuerpos celestes y del vaticinio del futuro a partir de la influencia de los astros. Luego llegó el Renacimiento y nació la astronomía, que es la ciencia que de verdad estudia los cuerpos celestes. Y la astrología se quedó solo con su rol adivinatorio, que es como ha llegado hasta nosotros. La astrología es un arte antiguo que hunde sus raíces en el cuerpo de conocimiento que había hace casi 3.000 años. De entonces aquí muchas cosas han cambiado. Y las cosas no son lo que parecían entonces. José Félix Rojas es profesor e investigador en astronomía del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. ¿Tiene algún sentido científico creer que las estrellas pueden influirnos en la vida? ¿Las estrellas, la posición de las estrellas cuando nacemos? Las estrellas están muy lejos. La única estrella que tenemos cerca y tiene una importancia fundamental sobre los humanos es nuestra estrella, es el Sol. Los planetas son sus compañeros, son también compañeros de la Tierra y están a distancias más cercanas que las estrellas más alejadas. En principio podemos estimar cuáles son sus efectos sobre nosotros y existen. Pero de ahí a pensar que tienen un efecto directo sobre las personas media un trecho muy largo. Es decir, que Marte esté en el día en que yo nací en un sitio determinado no influye en que yo tenga un carácter determinado. Pues la verdad es que se hace muy difícil pensar cómo podría ser. La ciencia, como tal, se basa en ideas, pero que están respaldadas por hechos que puedan ser comprobados. Si tenemos la suposición de que hay alguna causa que pueda ejercerse sobre algo, no basta con creerlo, como hace en otras ramas del conocimiento, como puede ser la filosofía, sino que la ciencia debe esforzarse por probar que es así. La astrología nació en Babilonia hace unos 5.000 años. Se encargaba del estudio de los cuerpos celestes y del vaticinio del futuro a partir de la influencia de los astros. Luego llegó el Renacimiento y nació la astronomía, que es la ciencia que de verdad estudia los cuerpos celestes. Y la astrología se quedó solo con su rol adivinatorio, que es como ha llegado hasta nosotros. La astrología es un arte antiguo que hunde sus raíces en el cuerpo de conocimiento que había hace casi 3.000 años. De entonces aquí muchas cosas han cambiado, y las cosas no son lo que parecían entonces. José Félix Rojas es profesor e investigador en astronomía del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. ¿Tiene algún sentido científico creer que las estrellas pueden influirnos en la vida? ¿Las estrellas, la posición de las estrellas cuando nacemos? Las estrellas están muy lejos. La única estrella que tenemos cerca y tiene una importancia fundamental sobre los humanos es nuestra estrella, es el Sol. Los planetas son sus compañeros, son también compañeros de la Tierra y están a distancias más cercanas que las estrellas más alejadas. En principio podemos estimar cuáles son sus efectos sobre nosotros y existen. Pero de ahí a pensar que tienen un efecto directo sobre las personas media un trecho muy largo. Es decir, que Marte esté el día en que yo nací en un sitio determinado no influye en que yo tenga un carácter determinado. Pues la verdad es que se hace muy difícil pensar cómo podría ser. La ciencia, como tal, se basa en ideas, pero que están respaldadas por hechos que puedan ser comprobados. Si tenemos la suposición de que hay alguna causa que pueda ejercerse sobre algo, no basta con creerlo, como hacen en otras ramas del conocimiento, como puede ser la filosofía, sino que la ciencia debe esforzarse por probar que es así. Bien, escuchamos esta nota que hemos tomado del programa Escépticos de España, de Alfonso Gámez, un programa bastante didáctico y muy entretenido también. Y bueno, tenemos ya el gusto de tener a Mauricio José Schwartz desde España. Él es un conocido periodista, fotógrafo, radicado en España desde el año 99, divulgador científico y conocedor ampliamente de estos temas, y a quien le damos una cordial bienvenida. Hola, muy buenas noches, Mauricio, y buenos días por allá. Buenas noches, muchas gracias y un saludo a todo tu público. Un gusto enorme tenerte, Mauricio. Sabemos que es bastante temprano por allá y te agradecemos la deferencia con nosotros para poder atender nuestra llamada a estas horas, que es un poco complicado. Sin problema, encantado. Sí. Mauricio, una primera consulta. Bueno, hemos estado escuchando aquí las notas introductorias y hemos conversado un poco también sobre el tema. ¿Por qué, a pesar de toda la evidencia que se ha mostrado hasta el momento, con el conocimiento, por ejemplo, en temas de astronomía, ¿no?, que desplaza un poco lo que era la astrología, mucha gente sigue empeñada en creer o en tomar estas afirmaciones de la astrología, y hay mucha gente que vive, obviamente, y hace negocio de esto? ¿Por qué mucha gente sigue creyendo o aceptando este tipo de pseudociencia como la astrología? Porque es bonito, ¿no? O sea, te permite tener la idea de que puedes tener cierto control sobre una vida que siempre es incierta y llena de problemas y de situaciones que están fuera de nuestro control. Y de pronto alguien que habla muy bonito te dice que puedes controlar las cosas a tu alrededor, que puedes conocerlas por anticipado. Y siempre te da buenas noticias. Nunca un astrólogo nunca te va a decir, bueno, usted se va a romper una pierna el próximo martes. Uh-huh. Esto no lo hace, ¿no? Te dicen, mire, no, sí, va usted a tener a la pareja que quiere y va a ganar dinero y va a conseguir su empleo. Y hablarle bonito a la gente siempre es seductor, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso. No es que la gente tenga un razonamiento de, Dios mío, esto debe haber. Simplemente creen que algo debe haber, y si se los dicen lo bastante bonito, siempre nos van a seducir los encantadores de serpientes. Uh-huh. Mauricio, no cortes, vamos a hacer una brevísima pausa comercial y volvemos aquí para seguir conversando sobre el tema. Bien, volvemos aquí en Paranormales, estamos hablando acerca de la astrología. Volvemos. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Seguimos con más. Canto Grande FM. Bien, aquí volvemos en Paranormales de la noche desde Lima, Perú. Estamos hablando acerca de la astrología y tenemos el gusto de conversar con Mauricio José Schwartz desde España, quien nos estaba comentando al respecto. Mauricio, una anécdota te comento. Pues, hace algún tiempo, recuerdo que cuando me mandaban, me tocó cuando estaba haciendo mis prácticas en comunicaciones, hacer el horóscopo, ¿no? Me dijeron, bueno, toma las revistas de hace 6 años atrás, dale la vuelta y Tauro lo pones en Piscis lo pones en Sagitario y de la noche a la mañana me convertí en astrólogo, ¿no? ¿Por qué tanta gente, es lo que te planteaba anteriormente, sigue creyendo esto? Y dos, ¿cuál es el mecanismo que utilizan, por ejemplo, los astrólogos para hacer que la gente caiga rendida a los pies? Como tú mencionabas un momento, hablar bonito es una de las características y decir cosas positivas es otra de las características que hace que la gente se pegue o se enganche, digamos, a estas respuestas. Pero ¿qué otras características tiene para que la gente pueda reconocer, por ejemplo, o pueda darse cuenta que está siendo estafada o engañada? A ver, la gente puede darse cuenta que un astrólogo lo está estafando cuando el astrólogo está hablando. Si está hablando, uh-huh, lo está engañando. después. Definitivamente. Es absoluto. A ver, primero, nunca se ha demostrado que la posición de estrellas lejísimas, que además parecen estar juntas desde nuestro punto de vista, pero que no lo están, algunas están literalmente millones de años luz una de otra, aunque nosotros las veamos juntas, una está, digamos, mucho más atrás que la otra. Y nunca se ha demostrado que la posición de las estrellas del zodiaco ni de ninguna otra tenga ninguna influencia sobre el ser humano. Esto lo sabemos de cierto, es totalmente aleatorio. Pero lo que utilizan los astrólogos y los videntes en general y toda la gente que vive de este asunto paranormal es algo que he estudiado en la psicología, que se llama la lectura en frío. La lectura en frío consta de tres cosas. Primero que nada, hacer afirmaciones lo bastante generales como para que a todo el mundo le queden, sin ser demasiado obvio. Y afirmaciones generales que incluso no nos damos cuenta de que son aplicables a toda la gente. Por ejemplo, tú le puedes decir a la gente que sabes que tiene una caja de fotografías en su casa que nunca han clasificado, que siempre han pensado en meter en un álbum, pero que nunca lo han hecho. Y esto parece magia hasta que te das cuenta que el 80% de los seres humanos tenemos esa caja de fotografías. Claro, claro, es muy común. Pero nunca lo hemos pensado. Entonces, afirmaciones generales, afirmaciones que se pueden aplicar a todo el mundo, es uno de los elementos básicos de la lectura en frío. La lectura en frío finalmente es eso, es decir palabras bonitas, decía yo, pero en realidad son palabras huecas, sonoras, a las que la gente le puede poner un significado. Si tú pones en el horóscopo, vas, hay alguien con el, con su nombre, comienza con la letra M, que va a ser muy importante la semana que entra. No quiere decir absolutamente nada. Seguro te vas a encontrar con un Mario, una María, una Mari Carmen. Pero claro, al decirlo, la gente lo que hace es acordarse de la M y darse cuenta cuando interactúa con alguien que tiene esa letra en su nombre. Entonces dice, oh, el astrólogo ha acertado, ¿no? En realidad es fácil. Lo único que se necesita, y esto es lo que la gente, una de las razones por las que la gente encuentra difícil de aceptar que le están estafando, es porque lo único que se necesita es tener la cara muy dura y no tener ninguna vergüenza para mentir. Claro. Generalmente los seres humanos nos cohibimos un poco cuando mentimos. Mentimos porque nos acorralaron, o mentimos para salirnos con la nuestra. Pero así mentir de un hilo todo el tiempo cuando estás hablando con una persona es algo que no nos sale natural. Esto hay que practicarlo. Correcto. Y no creemos que la gente pueda mentir con ese descaro. Yo he conocido tipos que de veras los ves y es increíble, no dice la verdad jamás. Y la gente que está a su alrededor dice, hombre, no lo puedo creer, seguramente algo de sinceridad tiene, como la tiene hasta el peor mentiroso que conocemos en la vida, ¿no? Eso se parece a muchos políticos también. Yendo al tema científico, aquí también el panel tiene unas consultas para hacerte. Por ejemplo, se habla mucho de la influencia de los astros, por ejemplo, ¿no? Miguel Ángel Sabadell, que es un astrofísico español, recuerdo que él mencionaba, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿por qué el amoníaco de Júpiter puede influir en nuestro carácter y el que tenemos en el armario de la cocina no? Decía, ¿no? Por ejemplo, se dice que el médico obstetra en realidad ejerce una atracción gravitatoria que es mucho mayor a la que ejerce, por ejemplo, el planeta Marte, ¿no? Entonces la Luna, incluso. Claro, entonces, científicamente esto ya no tiene ningún sustento, ¿no? Porque generalmente se basan en decir que los astros que están en determinada casa van a influir, o supuestamente esto tiene un sustento numerológico, astrológico. Se van siempre por el camino difícil y terminan enredando a la gente para que en un lenguaje oscuro puedan finalmente creerle, ¿no? Lo que la gente tiene que pensar es que sistemas astrológicos se han creado muchísimos. Hay cada cultura. Recuerden que venimos de astrónomos. Todos nuestros ancestros fueron astrónomos porque entendían los cielos, porque si no, no sabían cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo venían las lluvias, cuándo venía el frío. Y todas las culturas que vieron el cielo sacaron interpretaciones que, si fueran basadas en algo real, si realmente cuando naces y está Marte en el cenit eres guerrero, lo hubieran visto todas las culturas. No es cierto, cada cultura se inventó una mitología distinta que tenía mucho que ver con el nombre que le daban a la constelación o al planeta. Marte es el dios de la guerra. Entonces la gente que nacía bajo la influencia de Marte se creía que tenía una disposición guerrera. la gente que nace bajo la influencia de Venus y una disposición romántica, porque Venus es la diosa del amor. Pero nadie, o sea, el ponerle Venus de nombre al segundo planeta desde el Sol es absolutamente arbitrario. Le pusieron nombre como a ti te pueden haber puesto, a mí me pusieron Mauricio, que quiere decir aquel que nació en Mauritania, y juro que nació en la Ciudad de México. Entonces, este tipo de correlaciones lo que buscan es encontrar una correlación mágica que permitiera controlar los hechos. Pero, te digo, todas las culturas hicieron cosas distintas y nunca coincidieron entre ellos. Y no hay una forma, además no hay un mecanismo por el cual pudiera haber una influencia. ¿Por qué va a influir una estrella que está en un punto determinado y no otra que está a 40 grados sobre nuestra cabeza igualmente? ¿Cómo sabe la estrella que tiene que afectarnos si la otra estrella de junto dice, bueno, no, yo no participo esta semana? es tan simplemente pensarlo un poco, no necesitamos ni siquiera la ciencia, necesitamos un poco de sentido común para darnos cuenta de que no hay una influencia perceptible como la hay de otras cosas que existen a nuestro alrededor. Correcto. Adrián, tiene consulta. Claro. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Ahora que has hablado de sentido común, justamente creo que a lo que apelan muchas personas que creen en esto es también una parte del sentido común, que dicen, si es que la luna tiene efectos sobre las mareas, ¿cómo no va a tener efecto cualquier otro astro? Sobre todo, o sea, en realidad, una parte de sentido común le pueden encontrar, no simplemente por no saber que la distancia y la masa termina deshaciendo todo clase de influencias, ¿no? Pero, ¿cómo se podría explicar de una manera sencilla para que las personas entiendan que un objeto que está tan lejano, digamos, por las cuatro fuerzas que conocemos, ninguna de ellas podría interactuar con nuestros organismos? Y en todo caso, ¿cómo explicar que es inviable que existe una quinta fuerza, digamos, alguna cosa rara que sí pueda tener ese efecto, ¿no? Es que eso es verlo completamente al revés. Cuando la gente dice esto de la luna, es muy fácil explicarle que el problema es que la luna afecta grandes cuerpos de agua, pero tienen que ser cuerpos muy grandes. Los lagos pequeños no tienen mareas. Necesitas solo los lagos muy, muy grandes tienen mareas. Entonces los 4 litros de sangre que tienes tú, mira, se la tienen totalmente sin cuidado. Pero estamos viéndolo al revés. Yo no tengo por qué demostrar que la astrología no funciona. Lo que yo le tengo que decir a la gente es, si a ti no te han demostrado que funciona, sé cauto. Si a ti no te han dado una explicación de una relación causal de cómo funciona esto, sé cauto. Si suena demasiado bueno para ser cierto, no lo creas. Porque si tuvieras que poner mucho dinero, no lo harías. Es decir, somos escépticos ante ciertas cosas y no somos escépticos ante otras. Y lo que hay que enseñar a la gente es a ser escéptica. Oye, te dicen que hay una cosa maravillosa, tú puedes saber qué va a pasar la semana que entra con la astrología. Oye, muy bien, ¿y cómo se demuestra eso? ¿Y por qué los astrólogos no se sacan la lotería? ¿Y por qué los astrólogos están cobrando un sueldo de porquería por allí escribiendo cualquier tontería o están parados abajo con una mesita en la calle o dando consultas de unos pocos dólares o euros al día? Es decir, si realmente tuvieran el poder que dicen tener, primero que nada lo podrían demostrar. Segundo, los gobiernos se regirían por la astrología en vez de estar tratando de preguntarle a los economistas, oye, ¿cómo va a funcionar esto? Ni preguntándole a los meteorólogos, oye, ¿cómo va a ir la cosecha de tal cosa? ¿Va a haber lluvias o no va a haber lluvias en tal zona del país? Los astrólogos lo resolverían, pero fácilmente. Sin embargo, no lo hacen. Y no lo hacen porque no funciona. Los meteorólogos más o menos saben, los economistas más o menos saben, los físicos saben con mucha más certeza. Pero esto es lo que tiene que pensar la gente. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué nunca aciertan el Mundial de Fútbol? A ver, que son unos pocos equipos. Nunca aciertan los campeonatos locales. Salvo cuando tienes un equipo muy, muy, muy relevante. Nunca se sacan las quinielas. O sea, hasta un pulpo acierta más que ellos. Hasta un pulpo acierta más que ellos. Hasta un pulpo acierta más que ellos, sobre todo. Además, fueron 2 pulpos, hay que recordar que el primero murió a la mitad del mundial en aquella ocasión. Y lo cambiaron por otro y no pasa nada, ¿no? Sí, Mauricio, buenas noches, hablas con Iván. Recordaba esto mencionando, cuando mencionaste lo del la manera de hablar de los astrólogos, tan genérica, tan neutra, me hacía recordar esa película, la última película de Peter Sellers, Desde el Jardín, su personaje Chauncey Gardiner, ¿no? Que era una especie de, no retrasado, ¿no?, pero alguien que solamente hablaba metáforas sobre el jardín. Y todo el mundo y llega hasta la cumbre, ¿no? Básicamente porque las personas a su alrededor oían en él lo que querían oír, ¿no? Entonces es muy, digamos, hay un componente muy fuerte que es el deseo del que consulta al astrólogo de que todo eso sea verdad. Pero ¿hasta qué punto, hay manera de estimar realmente cuántas personas se tragan todo el cuento completo? Porque también da la impresión de que muchos leen sus horóscopos solamente para reírse o para divertirse y que en verdad no se lo toman en serio, pero están, digamos, ahí como parte de la feligresía y no lo son tanto, ¿no? Sin digamos, negarle el peligro de que socialmente todavía haya personas, sobre todo personas con capacidad de toma de decisiones, que estén siguiéndose de estas cosas. ¿Estamos todavía en una época en que la gran mayoría de las personas le hace caso a estos designios o en verdad es mucho más de lo que parece? Es tremendamente difícil de valorar. Obviamente el horóscopo del periódico va a ser bastante menos serio que las miles de personas que van a consultar astrólogos, videntes y lectores de la palma de la mano y brujos. Esto no lo podemos saber, pero simplemente por la cantidad de anuncios que hay por allí. No sé si ustedes tienen el fenómeno del astrólogo nocturno en la televisión. Aquí es un es una plaga, todas las televisiones en las noches están llenas de esos tíos que pagan mucho dinero, no les pagan por estar allí. Ellos pagan por estar en televisión y pagan una cantidad impresionante. Yo alguna vez hice un reportaje donde me fingí astrólogo maya, era un astrólogo maya, para tratar de comprar media hora diaria en televisión y costaba 60,000 euros al año, al mes. Costaba 2,000 euros diarios. Si tú vas a gastar 2,000 diarios, tú que ganas 5,000 o 10,000. Claro. Y hay 20 de estos. Entonces, la enorme cantidad de anuncios que hay en los periódicos, en la televisión, en la radio, carteles en las calles, etcétera, etcétera, nos dice que es un fenómeno grave. Y lo grave no es solo que depredan el dinero de la gente, de la gente que está más desesperada, de la gente que tiene más problemas, porque el que tiene pocos problemas no va con ellos. Sobre todo el que tiene muchos problemas, y en nuestros países el que tiene muchos problemas económicos, pues rasca lo poco que tiene para ir a que el astrólogo le diga cosas bonitas. Y el problema no es solo eso, que lo depredan en cuanto a su economía, sino que lo depredan en cuanto a su credibilidad. Le dicen que el universo ellos lo pueden conocer mágicamente y le apartan de la posibilidad de conocerlo con herramientas que han demostrado ser bastante más eficientes que la magia, ¿no? Correcto. Entonces, estos son los verdaderos peligros que hay detrás de todo ello. Parece que, aquí muchas veces tomamos el tema de la astrología como algo, bueno, todos los periódicos aquí en Perú, casi todos tienen su sección de horóscopo, programas de televisión tienen, siempre llevan a su astrólogo o astróloga para hablar de las predicciones, sobre todo a fin de año, ¿no? Fin de año siempre llevan para hacer sus predicciones. Hay líneas telefónicas que cobran por segundo, ¿no?, en el tema de la astrología para saber tu carta astral, etcétera, etcétera. En realidad parece que goza de buena salud, ¿no? Aquí tengo unos datos del libro de Jorge Alcalde, que es Las mentiras de lo paranormal, que dice, te leo brevemente nada más, dice: en Estados Unidos hay 10,000 astrólogos y alrededor de 40 millones de personas consultan diariamente su horóscopo. En Gran Bretaña entre el 60 y el 80% de la población lo hace. En este país una web medianamente rentable de astrología puede tener un valor de cerca de 50 millones de libras. Algunos de ellos negocios son espectaculares y que llegan a cifras así astronómicas, ¿no? En Francia, según algunas encuestas, más del 50% de las mujeres y el 35% de los hombres creen en la astrología. Y en España, dice la Sociedad Española de Astrología, calcula que trabajan unos 150 astrólogos profesionales que cobran entre 50 y 150 euros por consulta. Eso en realidad, leer estas cifras un poco que deprimen, o de repente nosotros también aquí dentro del grupo escéptico nos vamos a volver astrólogos para poder financiar algunos proyectos y poder tener más programas de divulgación científica. Ahora, aquí hay una cosa interesante. La gente tiende a creer que la creencia en este tipo de cosas tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con una situación socioeconómica difícil. Y lo que estás comentando precisamente demuestra que no. Los países que son opulentos, donde la gente vive en una, vamos, donde los pobres viven bastante mejor que la clase media de algunos países latinoamericanos, por decirlo rápido y bien, también tienen estas creencias. Es decir, el hecho de tener acceso a una mejor educación, el hecho de tener mayores satisfactores materiales, una situación socioeconómica mucho más holgada, no es antídoto contra esto. El único antídoto es el aprender a pensar, porque, y nos pasa también con los dirigentes, cada tanto tiempo algún político importante de algún lugar del mundo se descubre que consultaba una bruja, que consultaba una vidente, que consultaba una astróloga. Jordi Pujol, que fue presidente de Cataluña durante muchos años, se acaba de descubrir que iba a Andorra a que una señora le dijera el futuro, ¿no? Claro, ese tema del poder es, acá también tenemos bastante. Vamos a ir a un breve corte comercial, Mauricio, y seguimos conversando luego de esta breve pausa. Vale. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche, estamos hablando acerca de la astrología. Ya regresamos con más Canto Grande FM. Seguimos con más Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la astrología, el zodiaco, los horóscopos con Mauricio José Schwartz desde España. Estamos aquí conversando y bueno, habíamos quedado un punto interesante que es la relación entre la astrología y el poder, ¿no? Ya hemos comentado otra vez aquí en el programa también, Mauricio, la relación que hay entre gente que está en cargos públicos y recordamos, por ejemplo, mucho el régimen nazi aquí hace algún tiempo también, ¿no? Que está muy ligado al tema de la astrología, ¿no? Hitler creía mucho en estos temas astrológicos. Aquí nuestro ex presidente Fujimori también tenía sus brujas, su séquito de brujas que le avisarán el futuro. Aquí entre el público están comentando también, incluso, que dicen que Reagan creo que basó algunas de sus políticas en consultas astrales también, y entiendo que otros políticos también, ¿no? Sí. Tenía una astróloga. Y eso ya es un poco más peligroso, ¿no? Porque si imagínate si deciden las políticas públicas en base a la astrología, ya estamos hablando de cosas un poquito más serias, ¿no? Sí, en realidad el problema es que también el poder no te hace inmune a esto. Uh-huh. Por supuesto, habría que recordarle a tu público que particularmente los que le contaron el futuro a Fujimori no le dijeron dónde iba a acabar. Creo que ninguno le lo dijo. Y claro, entonces, pero esto es muy revelador, ¿no? O sea, nunca le aciertan. Pero sí, es el caso clásico de Rasputín. Es decir, Rasputín fue, fue una especie de ocultista de principios de siglo, fines del siglo XIX, que llegó a tener un poder absolutamente excesivo en la corte del zar de Rusia, que, haciendo creer a la gente que tenía poderes paranormales. Claro. Sí, efectivamente es un peligro muy grande. Una de las cosas que quizás deberíamos tener en cuenta a la hora de decir a nuestros gobernantes es que no crean en tonterías, que basen sus decisiones en las mejores informaciones que tenemos a la fecha. El caso de Ronald Reagan era ligero porque su astróloga solamente decía a qué hora tenía que despegar el avión presidencial para estar seguro, ¿no? Pero nada más. Casos más graves ha habido en México, casos más graves ha habido en otros países. Por supuesto, habría que resaltar cerca de, más al sur, en Argentina, el caso de Isabelita Perón y el brujo López Vega y Octavio Aceves, un astrólogo que, por cierto, está incrustado aquí en España y iba a ver a Isabelita a Madrid. Y López Vega llegó a tener una influencia extraordinaria en ese en ese final de gobierno de Isabel Perón, que desembocó en la dictadura, ¿no? Entonces, no son bromas. Claro, son cosas bastante reales y contemporáneas, ¿no? ¿Cómo está el panorama este tema de la astrología en Europa, Mauricio? Porque acá se suele hablar mucho, bueno, pues en algunos países por el tema del poco acceso que hay a información del primer mundo y cosas de ese tipo. Pero yo entiendo que en Europa también mucha gente cree en este tema, no solo en la astrología, sino en general en una serie de temas. Incluso se habla de astrología evolutiva también, ¿no? Que es un tema que está en auge, ¿no? Y en aumento, creo. No lo había oído mencionar, te lo juro. Pero bueno, es que se inventa una tontería cada día. Hay que tener en cuenta una cosa. La gente tiende a buscar más el consuelo de las fuerzas misteriosas y preternaturales cuando las condiciones económicas son duras. Lo comentaba yo respecto de nuestros países latinoamericanos, pero también ocurre aquí. Algunos países de Europa están sumidos en una crisis económica bastante severa y esto ha sido el boom de los charlatanes. Es decir, han surgido como los hongos después de la lluvia, porque todos están depredando a las personas que han perdido el empleo, que están por perder la casa, que no tienen posibilidades ya de estudiar porque han aumentado los precios de la educación, que los han dejado sin sanidad, muchas veces por ser inmigrantes. Y entonces la gente que se ve presionada por una crisis económica acude más. Esto es una constante que la sociología sí ya ha podido definir con bastante claridad. Tú tienes una crisis, vas a tener, entre otras cosas, el resurgimiento de la astrología, de la evidencia, de los tarotistas y demás. Y desgraciadamente Europa está en esas condiciones en este momento. A mí me gustaría mucho saber quién es la bruja de Putin, porque estoy seguro que la tiene. Sí, de hecho que se menciona mucho, se especula mucho sobre ese tema, ¿no? Sí, sería bastante curioso, ¿no? Esos temas. Bueno, una última consulta, ¿no? ¿Cómo ves o qué podría ser, digamos, grupos como el nuestro, ¿no? Y también el que tú eres parte, ¿no? De los escépticos no somos muy muy queridos en realidad por la mayoría, ¿no? Nos suelen llamar aguafiestas y un poco quitándole el encanto a muchas de las afirmaciones de lo paranormal. Están desilusión, ¿no? Sí, claro. Nosotros aquí luchamos mucho con ese tema, ¿no? Hay mucha resistencia a las respuestas científicas, a las respuestas racionalistas, a cuestionar eso. ¿Qué se puede hacer o qué se podría hacer, digamos, para de cara al futuro, ¿no? Ya no tanto de repente a las personas adultas que están inmersas en este tema, pero de repente sí en los más jóvenes y tal vez en los niños, ¿no? Yo creo que a veces ponemos mucho el acento en lo que quitamos y no en lo que se ofrece a cambio, ¿no? Creo que la gente no está muy consciente en ocasiones de que todo lo que está a su alrededor, todo lo que tienes alrededor, la radio, el teléfono, las gafas, los zapatos, los edificios, la comida, el hecho mismo de la agricultura, son producto del conocimiento. Si la gente mira a su alrededor, nada a su alrededor es producto de la magia. Nada. A lo largo de toda la historia humana todavía no tenemos un resultado palpable de la magia. Entonces no es yo te quito la magia, es yo te doy la posibilidad de mirar el universo frente a frente y decir te puedo entender, te puedo comprender y no tengo por qué tenerte miedo. Y no hay no es necesario ser un iluminado o estar bajo la influencia de un señor que dice que tiene conocimientos arcanos, esotéricos y de ocultos que me va a dar a mi dirección en la vida. Yo puedo entender el universo, yo no necesito bajar la cabeza ante un señor que dice que es astrólogo. Y además no necesito ni siquiera ser científico para eso. Simplemente tengo que estar alerta al mundo que me rodea y aprender a cuestionarlo. Y entonces, mostrando lo que da, lo que ofrece la capacidad cuestionadora y crítica, creo que logramos bastante más que adicionar a la gente que te va a quitar la ilusión de que no los astrólogos no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y el ridículo, yo creo que una carcajada, esto lo decía algún periodista estadounidense, una carcajada es mejor que 10.000 silogismos, ¿no? Yo en mis años en televisión gané mucho más riéndome de los charlatanes que en los debates serios a los que a veces te querían llevar. O sea, realmente es tan absurdo lo que está usted diciendo, que si lo exhibo como lo absurdo que es, a la gente finalmente siempre le gusta reírse del arrogante y del altanero, ¿no? Así. Y esa creo que es un arma, el humor a la que acudimos menos de lo que deberíamos. Ahora hay un dato que no me explico yo por qué razón no está tan difundido, ¿no? Que es algo que ya se ha constatado hace mucho tiempo, que es el cambio progresivo, muy gradual, muy pequeño, pero constatable del eje de la Tierra, lo cual ha hecho pues que en verdad muchos de los mapas astrológicos estén obsoletos, ¿no? Hay uno que otro astrólogo que he escuchado decir que bueno, que hay un grado, ¿no?, de certidumbre por este asunto, ¿no? Pero en verdad a la gran mayoría no le interesa. Y yo supongo que hay un sector de la población susceptible que si tuviera esa información se desencantaría, ¿no?, de estas predicciones. Quizás, pero no lo creo, porque finalmente la creencia en la magia es muy resistente. La creencia en la magia no puedes convencer a la gente. Es que mire, existe la precesión de los equinoccios, y entonces cuando está usted en este, cree usted estar en este signo astrológico, en realidad está en el siguiente. Y además no solo hay 12 signos, hay 14. Porque hay otras dos constelaciones que nadie toma en cuenta, que son Cetus y Ofiuco. Y decir esto a la gente es como hablarle en serbocroata. Es como hablar de física cuántica. Sí, o sea, la gente puede decir, ¿y qué? A mí me acertó cuando me dijo que alguien con la letra M iba a ser importante la semana próxima en mi vida. Entonces, creo que es mucho más relevante exhibir el absurdo y destapar el truco. Yo lo hago con alumnos, yo doy muchas charlas en institutos, que se llaman bachilleratos aquí en España, y hago un experimento donde les paso a todos un papel con una lectura de su personalidad, que supuestamente es un astrólogo, y a veces le pongo incluso una carta astral, y todos lo leen, y la gran mayoría de ellos está de acuerdo en que en un 80, 90, 100% han acertado sobre su personalidad. Claro. Y después descubren que les he dado a todos la misma hoja. Ese es el efecto Forer, ¿no? El efecto Forer. Claro. Que es muy impresionante leer sobre él, pero que ver la reacción de 40 chavales de 16 años cuando se dan cuenta que los he visto a la cara espectacularmente, eso enseña mucho más que otra cosa. Claro, ¿no? Por supuesto. Que otras muchas cosas. Yo creo que ese es un camino. Yo no sé cuál es el camino. Yo tengo mi propia forma de enfrentar el tema. Además, como ustedes lo saben, yo a veces soy muy brusco y muy... Sí, a veces... Brusco es la palabra. Sí, a veces se necesita un poco de eso. Que vivo amargado. Pero, sí. Pero cada quien tiene que buscar la forma de llegarle a su público y a la gente a la que le quiere contar, mira, el universo es tuyo. Así es. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu comunicación. Ha sido bastante didáctico y explicativo y te agradecemos mucho el esfuerzo nuevamente por habernos atendido tan temprano. Sabemos que la diferencia ahí en España es complicada aquí en relación al Perú. Pero igual, un gusto conversar contigo y esperamos que no sea la última vez para tocar otros temas también en futuro, Mauricio. Siempre que quieran, estoy a sus órdenes y un saludo muy grande a todo su público. Muchas gracias aquí en nombre de todo el panel. Bueno, fue Mauricio José Schwartz desde España con quien hemos conversado acerca de la astrología y los detalles respecto a este tema que, bueno, a mucha gente le apasiona. Carl Sagan en Cosmos también habló mucho sobre el tema de la astrología, ¿no? De repente en la primera versión. Y me gustaría escuchar en voz de Carl Sagan su comentario acerca de la astrología, que creo que es pertinente sobre este tema para escucharlo en esta famosa serie que se pasaba en Canal 5, ¿no? Vamos a recordar aquí un poquito aquellos años. La astrología puede ser sometida a prueba con las vidas de una pareja de mellizos. Hay muchos casos reales como este. Uno de los mellizos muere de niño, digamos que de una caída de un caballo o alcanzado por un rayo. Sin embargo, el otro tiene una próspera y larga vida. Supongan que eso me hubiera ocurrido a mí. Que mi hermano mellizo y yo hubiéramos nacido en el mismo lugar y con una diferencia de unos minutos entre uno y otro. Exactamente los mismos planetas hubieran tenido ascendencia sobre nuestro nacimiento. Si la astrología fuera válida, ¿cómo podríamos haber tenido unos destinos tan enormemente diferentes? Resulta que ni los mismos astrólogos pueden ponerse de acuerdo sobre el significado de un horóscopo. En pruebas meticulosas no son capaces de predecir el carácter y el futuro de personas de las que no saben más que la fecha y el lugar de su nacimiento. Además, ¿cómo es posible que funcione? ¿Cómo puede la ascendencia de Marte en el momento de mi nacimiento influir sobre mí ni entonces ni ahora? Yo nací en una habitación cerrada. La luz de Marte no podía entrar. La única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación. Sin embargo, la influencia gravitatoria del tocólogo era mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte. Marte tiene mayor masa, pero el tocólogo estaba mucho más cerca. Bien, ahí escuchábamos la voz de Carl Sagan. Bueno, un poco de nostalgia aquí recordarlo, ¿no? De este programa tan tan interesante que era Cosmos. Bueno, ahora tenemos la versión actual con Neil deGrasse Tyson que ha tomado la posta, ¿no? Que es interesante. Pero bueno, hemos conversado largamente con Mauricio José Schwartz. Opiniones concluyentes sobre este tema, Adrián. Sí, sí. Yo lo que me estaba acordando, hace unos años leí en un libro de Massimo Pigliucci, que hay algunos científicos que se lo han tomado en serio el tema de la astrología, ¿no? Y han hecho investigaciones para ver si realmente funcionaba o no. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué resulta, no? Por ejemplo, acá hay un estudio muy ingenioso hecho por David Bowes en Gales, en Inglaterra, ¿no? Que simplemente agarró el censo, ¿no? Dijo, el censo, con los datos del censo tienes fecha de nacimiento de los individuos y fecha de matrimonio o estado civil. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, buscó alguna correlación a ver si había, por decirte, los que son Virgo, ¿no? Si más o menos hay una constancia entre los Virgos que son más casados o menos divorciados, por decirte, o en tal fecha, ¿no? Y juntó una base de datos de 20 millones de individuos. Que no es poco, es una muestra grande. Más o menos grandecito, ¿no? Por decir. Claro. Y no encontró ninguna de relación, no, nada, cero, ¿no? Después otro estudio agarraron, o sea, eso es una especie de metaestudio, metaanálisis, de Groffidin y uno que se llama Ivan Kelly. También fue una base de datos enorme de un montón de estudios anteriores hechos. Que ellos buscaron simplemente si había una correlación o una concordancia entre predicciones de diferentes astrólogos, ¿no? Entonces buscaron a los mejores astrólogos en una parte de este estudio y buscaron correlación, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, para decirte más o menos un estimado, en un estudio social, si encuentras una coincidencia de 0.8 o menos, significa que no hay nada válido. O sea, no hay una relación. No hay relación. ¿Qué encontraron ellos? Que la concordancia entre un astrólogo y otro era de 0.1, ¿no? O sea, es una cosa ridícula. ¿No? Claro, o sea, lo que podría ser por azar, digamos. Claro, es vergonzoso, ¿no? Claro. Pero bueno, esta clase de estudios en realidad no tiene mucha difusión, ¿no? Simplemente quedan ahí como casi para el cartelito, ¿no? y acá la gente sigue llamando a la línea psíquica de una conocida astróloga, ¿no? De varias, en realidad, varias que tienen su línea psíquica ahí donde se cobran, creo que, $5 el minuto o una cosa así más o menos, ¿no? Que es un negocio bastante rentable, ¿no? Creo que ahí sí los astros son propicios, pero para los que hacen negocios, ¿no? En razón a ellos, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Bueno, conclusiones finales también de Iván. Iván, opiniones al respecto de este tema, que creo que queda bastante claro, ¿no? En realidad, para conversar. Sí, realmente no existen, pues, creo que uno de los de las conclusiones más interesantes es la que ya comentó Mauricio hace unos momentos, ¿no? Es decir, si todo esto fuera verdad, ¿no? Entonces los astrólogos de verdad serían poderosos, de verdad no sería necesario que hubiera tantos economistas y profesionales en el gobierno, y por otro lado no estarían, pues, algunos ofreciendo en la calle sus servicios, no estarían recibiendo sueldos de porquería para escribir mamotretos en los diarios, no estarían regateando sus consultas con gente de bajos recursos, ¿no es cierto? O sea, acertarían las loterías, claro, ¿no? Etcétera. Entonces eso basta, ¿no? Como constatación de que en verdad no tiene sentido, y sin embargo sigue siendo un gran filón, ¿no? Es más, ¿no? Si el programa tuviera una web de horóscopos, de repente hasta tendría más visitas, de repente hasta podríamos llegar al Google AdSense, claro, ¿no? Y entrar y de repente la rompemos y si hacemos una fusión de la astrología con la rumpología y empezamos a escribir, claro, horóspotos y con eso ya... Pero no, Mauricio, es una buena idea, ¿no? Hacer horóscopos para financiarnos, ¿no? Podríamos tener ahí recursos para poder hacer este programa y otro, ¿no? Que podría, bueno, si la gente supiera cómo se hacen los horóscopos, creo que dejaría de leerlos, ¿no? Como comentaba al principio también, lo que hacen es simplemente cambiar, revisen ediciones anteriores, van a darse cuenta de que simplemente es un cambio de una edición de un año a otra y es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, no nos queda tiempo para más, le recordamos también, le mando un saludo a Víctor García de la UNDA, que hoy no podía estar con nosotros, pero el próximo lunes también estará aquí, y les recordamos que pueden ver también el programa La Manzana Prohibida, ¿no? Que conduce Víctor García Belaunde, que se actualiza todas las semanas y con temas interesantes de divulgación científica. Les recordamos que el lunes tenemos nuevamente aquí a Mariano Querol, al doctor Mariano Querol, para hablar de exorcismos, ¿no? Vamos de repente por ahí a hacer un exorcismo a Johnny, de repente ahí que está alterado por fuerzas demoníacas, ¿no? Vamos a ver qué hacemos aquí con el doctor Mariano Querol el día lunes a las 10 de la noche. Bien, mi nombre es Andy Landacay, me despido hasta el próximo lunes, aquí también acompañado por Adrián Núñez e Iván Antesana. Saludos finales. Chao. Sí, recuerden que también visitar para mayor ampliación la web de sindioses.org, uh-huh, donde escribe nuestra amiga Glenis Álvarez, buscar en ISU su revista Órbitas Científicas. Órbitas, una gran revista de divulgación científica. Desde aquí también le mandamos un saludo a Glenis, que nos escucha seguramente también. Bien, no nos queda tiempo para más, volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Esto fue Paranormales de la Noche. Chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.